Vuelve la radio a su máximo esplendor, retrocediendo 30 años y disfrutando de lo más actual. Aunque no lo parezca, esto es para ti. ¿Qué creías, que la radio había muerto? ¡Ja! Que te lo han contado. 80, 90 y más, para gente como tú. Muy buenas tardes. Ahora comienza en Radio Berrezar 100.8 los 80, 90 y más. Un programa musical que atraviesa la década de los 80 hasta el día de hoy. 120 minutos de buena música que iremos recordando a lo largo del programa en tres secciones de 40 minutos cada una, para recordar aquellos inolvidables momentos y géneros musicales. Con rigor y de forma desenfadada, y empezando por cuando el pop daba un giro de 180 grados y la estética cambiaba rotundamente, te guiaremos a través de esas décadas tan maravillosas como deslumbrantes. Los 80, 90 y más. Bienvenidos a los 80, 90 y más, este recorrido musical por las décadas más emblemáticas, representativas de la historia de la música. Décadas que nos dejaron canciones que formaron parte de nuestra vida, que escuchamos con agrado, nos hicieron bailar y las disfrutamos con toda la ilusión del mundo. Estás en el 100.8 de FM, aquí, en Radio Berriozar, Berriozar y Ratia. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, arriba. Sí, señor, y si lo deseas, te invitamos a empezar este fin de semana dando la bienvenida con energía, con vitalidad, con este buen humor que nos caracteriza. ¿A quién? De primera mano a nuestro amigo y colaborador que tengo aquí enfrente, a Carlos, my brother. Muy buenas tardes. Buenísimas tardes, amigo. Pablo, buenas tardes. Vaya. Gente, buenas tardes, Berriozar. Pero Navarra, todo el mundo entero, buenas tardes. ¿Pero qué pasa? ¿Cuánta intensidad hay aquí? ¿Pero sí, qué no, pasa? Hay mucha. Además, mucha adrenalina, ¿qué pasa? Además tenemos más gente de lo normal hoy aquí en las cabinas. Sí, muy buenas tardes, ya nuestro no amigo. Ya me han liado. ¡Josu! ¿Qué tal estamos? Pues muy bien, otra vez. Buenas tardes, Josu. Pues muy bien, yo venía aquí de oyente, pero ya me han liado, me han puesto aquí un micro. Bueno, más gente que tenemos por ahí, que bueno, que luego no ya, cabe. Ya, luego no ya cabe. Se ven los aplausitos y todo eso. No ya. Josu, nos has alegrado la tarde. Claro, era una sorpresa, hombre. Muy buenas tardes, hombre, por favor. Surprise. La verdad que no sabes, que claro, entre esta sorpresa, las que tenemos preparadas. Las chicas que están fuera esperando para entrar. Las chicas que están preparadas. Ah, por favor. Esto es así. ¿Algún humorista bueno? ¿Algún humorista bueno también? Uno con gafas, pero sí. ¿Qué sí. pasa? ¿Con gafas? ¿También? Sí, con gafas. Un poquito regordete, pero con gafas. Ah, ¿y el maletín con las películas? ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¿Y con las sorpresas? Aquí el maletín no ya. Falta, el maletín lo veo aquí. ¿Y las sorpresas? También. ¿Pero qué está pasando? Pues esto, no sé. Sorpresas no sé por qué, pero sorpresas. Cada día hay más sorpresas. Estamos en los 80, 90 y más. Más. Bueno, nosotros continuamos. Claro que sí, han dado las 6 de la tarde de este viernes, día 8 de mayo. ¿Recuerdas, no? Que el pasado viernes estuvimos aquí. Día 1 de mayo, día de la fiesta trabajadora, lo dijimos, ¿no? ¿Te acuerdas? Fiesta de trabajador, por supuesto. Hoy 8, buena temperatura en la calle, ¿eh? Muy buena. Buenísima temperatura, sí, ya lo sabéis, amigos oyentes, vuestro telefonito, esos casquitos tan majos que soléis llevar en pegaditos a las orejitas. ¿Y dónde? Pues en el 100.8. Es lo habitual, es lo correcto, es lo más fácil. Y sobre todo lo que hace todo el mundo. Lo que hace todo el mundo también. Y lo más divertido es escuchar 80, 90 y más. ¡Más! Bailando. Irratia Berriozar. La radio de todos y para todos. Girl, I like the way you move. Come on, show me what you do. You can tell me that you want me. Girl, you got nothing to lose. I can wait no more. Bueno, nosotros ya nos hemos encaminado. Mira, vemos ya la carretera. Mira, la línea totalmente recta para avanzar hasta las 8 de la tarde. 120 minutos, ahora un poquito menos, 4 minutos menos de esta tarde especial. Vamos a felicitar. Porque hay muchas cosas. Antes, hoy, ¿eh? Antes de arrancar con las felicitaciones, venga, vamos a felicitar, por ejemplo, a alguno de los oyentes que nos a estará ver, escuchando. ¿Ya? ¿Por como, ejemplo? Por ejemplo, pues Daniel Saldís, ¿eh? Ahí va la sí, leña. Daniel sí, Saldís. Sí, le vamos a mandar por un saludo favor, desde aquí. Sí, hombre, sí. A otra chica también. Muchísimas a Natalia, felicidades, sí. Natalia Medina, que también nos estará escuchando, seguro. Sí, sí. Claro, sí. Más gente. Más pues, gente. Pues no sé, pues gente de Caparroso, por ejemplo. Ah, sí, por sí, ejemplo. Gente de Tafalla. Bueno. Gente de Tudela. Sí, hoy sí. Gente de Pamplona. Vale. ¿Por qué? Gente de Costa Rica. Por ejemplo. ¿Y por qué lo estás diciendo? ¿Por qué estás diciendo todo esto? Bueno, pues estoy diciendo todo esto porque hay gente que nos está escuchando verdaderamente, ¿sí o no, Josu? Sí, sí, sí. Hombre, por favor. Pero ¿sabes por qué? Porque hoy sí que estamos en internet. Hoy podemos claro, presumir, claro, claro, hoy podemos claro, ya por fin. Claro. No sé si nos habrán hecho caso o no, pero bueno, por lo menos a sí, todo hombre, el gremio sí, sí que lo han sí, hecho. Hombre, ¿no? Sí, sí. Hoy bueno, estamos funcionando al 100%. Al 100%. Entonces vamos a ir rápidamente a indicar dónde nos pueden localizar. Ya eso no a través del 100.8, que lo están haciendo ahora mismo, a través eso de FM. O lo podemos decir a través de las redes sociales, aprovechando esta, este bypass, ¿no? Este paso que nos han hecho. Yo creo que Josu también lo sabe, ¿lo podría decir sí, o no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, claro, empezamos con el Facebook. Pues el Facebook es los 80, 90 más, todo letra, ¿no? Todo letra y seguido, al igual que en Twitter también. Exactamente. Sí, pero en Twitter. En Twitter es diferente. Con número, eso es. Ah, vale. Twitter los 80, es los 80, 90 más, pero con número. Mira, ¿sabes por qué? ¿Sabes? No, no te hemos pillado. ¿Sabes lo que pasa? Es que utilizas mucho tú la tecnología y es lo que exacto, pasa. Exacto. Tú le das al botón, al icono y ¡brum! Y ya y te lanza. Me sale sin mirar lo que hay. Y aparte de todo eso, pues también nos puedes en directo, también en internet, a través de eguskiplaza.net. Eso sí. Sí, señor. Y ya, bueno, otra sorpresita que ya os dijimos el viernes pasado, el día 1, ¿sí? Que la gente, pues ahora mismo, en estos momentos estará alucinando. Porque, yo creo que ¿y sí, estos tíos cómo eso consiguieron a, ver, a la vez tal, no sé qué? Yeah. ¿Vas a desvelar lo que dijimos? Yo sí, no lo desvelaría, ¿sí? Sí, que no, es muy sencillito. No. Bueno, pues para la semana que para viene. Para la semana que viene, ¿no? Venga, va. Antes de empezar con la sección de la música de los 80-90 más, y desde los 80-90 más, y si os parece, claro que sí, a nuestro amigo Josu y Carlos, y antes de entrar en nuestro particular guión cartelera de cine, vamos a situarte en un estado emocional inesperado. Mira, escucha. Vamos a dedicar unos minutos a desvelar esas sorpresas que durante la semana, más concretamente el miércoles, porque esto va a toda velocidad, hemos ido anunciando tanto en Twitter como en Facebook. Mira, espera, mira, acércate. Mira, hey. Esperando no te deje indiferente, sea inquietante y nada, nada desagradable, vamos a empezar con esta música de fondo que la hemos seleccionado además para esta persona que nos, vamos, que vamos a felicitar a continuación. Es felicitación y es dedicación. Vamos a felicitar a un seguidor de nuestro programa, Master VIP. Atención. Fijaros que normalmente decimos más seguidor, Master VIP. Esto es más que VIP de nuestro programa. Desde la zona de la Ribera de Navarra, que vive además en Pamplona, afincado aquí desde hace años. Que colaboró, atención, en el inicio de este proyecto de radio. Con ilusión, perseverancia, tenacidad, esperanza y sobre todo confianza. Con buen humor y algunas veces distorsionando una situación con el único objetivo que el de hacernos reír. Mira por dónde lo consigue. Guionista, locutor, buen compañero de los 80, 90 y más, que cumplió años el pasado sábado, me trabo, día 2 de mayo. Carlos Martínez Lezano, hombre, mi compañero de viernes. Hombre, por favor. Muchísimas felicidades de parte gracias, de tu familia gracias, y de nosotros. Gracias, muchísimas gracias, Pablo, a mi familia, por supuesto a ti y por supuesto a todos los que colaboran con nosotros. Sí, muchísimas señor, gracias para todos, de corazón. Ah. Me lleváis aquí. Sí, aquí, hasta Nunki. Hasta Nunki. Todavía tenía más para decirte. Ah, sí. Te digo. No, no, no me digas más. Que se me está cayendo. Bueno, la TDC, cabecita, te lo digo, total, delante venga, de todos. Va, venga, ya. Venga, va. Ya, mira, lo digo. Dispara. Arriba. TDC. En fin, y te deseo muchas felicidades, querido compañero. Sé que pasaste un día feliz de cumpleaños y que te divertiste todo lo que pudiste. A gusto, muy bien. Pero a gusto, yo creo que te invito ahora a que te ponga las pilas, chaval. Y que llevemos estos 120 minutos que van a ser menos, ¿eh? Claro, adelante claro, hasta las 8 de la tarde, ¿vale? Claro, venga. No nos podemos olvidar de ese. No voy a decir los años, porque es lo que menos importa. No importa para nada. Nada. El caso es que estás ahí y que lo pasamos muy bien, ¿vale? Sí, señor. Venga. ¿Continuamos? Sí. Bien, pues vamos a felicitar. No, vamos ya rápidamente a esto. Esto es necesario. La cuña vale, americana. Ah, va. En donde tú. Antes de felicitar, esto. Esto. ...80-90 y más... ...el programa que mejor entiende Casey Kasem... ...llamaré... ...Go For It... ...If you're looking for some trouble, buddy... ...I'm the one for you... ...just a Time to get my drink and I'll be there. I will hit your face. Bueno, ahí ha habido un pequeño fallo técnico. ¿Qué ha pasado? No sé lo que ha pasado, pero se nos ha ido ahí, no sé lo que ha pasado. Vale. Bueno, hemos recuperado. Bueno, ya lo sentimos, venga. Este pequeño lapsus. No problema. No problema. Bueno, nosotros sí que vamos a hacer, vamos a seguir con las felicitaciones. Y señor, que hoy además hay muchísimas felicitaciones, sí, sí. Así que vamos a ir muy rápido. Venga, eso es, vamos a ir muy rápido y muy brevemente, ¿vale? Vamos a felicitar a una seguidora de nuestro programa desde, bueno, de Costa Rica. Que nos oye desde Costa Rica. Cumplió años el pasado sábado, el pasado domingo, perdona, día 3 de mayo. Gianna Echande, muchas felicidades de parte de tu familia. Sí, señor, también y, vamos. Y vamos a felicitar, ya aprovechando vamos, el tirón, vamos sí. a felicitar a toda Costa Rica, por Exactamente, supuesto. Exactamente, claro que sí. Nosotros también vamos a felicitar a una seguidora de nuestro programa que es de Manila, que cumplió años el pasado domingo, día 3 de mayo. Anali Namaro, muchísimas felicidades de parte, como no, de tu familia. Bien, yo me voy al de arriba, si no te importa. Sí, venga, vamos a felicitar a un seguidor de nuestro programa que cumplió años. Es que sabes lo que pasa. Sí, se salta el protocolo, Pablo, sí. Se salta el protocolo. Atentos, atentos. Bien, felicitamos a un seguidor de nuestro programa que cumplió años el pasado domingo, día 3 de mayo. Sí, señor. Sharim de Patan, muchas felicidades de parte de tu familia. Muy bien, vamos ahí con otro. Yo creo que este también lo puedes decir tú. Este, el amigo número 5 Maxi. Sí, venga, va. Venga, va. Pues vamos a felicitar a un seguidor de nuestro programa que cumplió años el pasado domingo, día 3 de mayo, Maximiliano Billo. Muchas felicidades de parte de tu familia. Aún hay más, Pablo. Aún hay más, todavía hay más. Sí, sí, madre sí, mía. Sí. Muchísimos más. Lo que hay aquí, ahí sí. Rapiditos. Venga, va. Toma ya. Felicidades en su aniversario al Rociero Blanco. Coro Rociero de la Blanca Paloma. Hermandad Rocío Navarra. Ellen. Ahí estamos los seguidores de nuestro programa que el pasado lunes, día 4 de mayo, celebraron un año más juntos. Muchísimas felicidades de parte de todos vuestros seguidores y, por supuesto, de estos locos de los 80-90 y más. Y por esto es lo del fondo musical, claro que sí. Ellen. ¡Arriba! Por eso soy rociero de la cabeza a los pies. Ahí estamos. Sí, señor. Ay. Más felicitaciones. Sí. Venga, va. Venga, va. Felicitamos a un seguidor de nuestro programa de Teherán. Toma que ya. Cumplió años el pasado lunes 4 de mayo. Silver. Muchas felicidades de parte de tu familia. Sí, oye, señor. Get down. Madre mía. Hola. Get down. Los pero 80. Mira como bebe los peces en el río. Oh, man. Bueno. Sí, señor, wow, qué adrenalina, qué bueno. Los 80, 90 más. Felicitar a una seguidora de nuestro programa que cumplió años el pasado lunes, día 4 de mayo. Sol de Otoño Luna, qué bonito nombre, ¿eh? Muchísimas felicidades de parte de tu familia y fíjate qué canción de fondo, ¿eh? Hombre, por favor. Yo te voy a decir una cosa, Pablo, no sé si lo estamos haciendo bien o no, pero donde yo veo Pablo, me toca leer a mí, no entiendo nada, ¿no? No, yo creo que estos guionistas hay que ponerles, hay que darles un poco de plas. Un zapateado, ¿no? Sí, una palmadita en la cara, plas, plas. Como hace nuestro amigo Yo, ¿se ha visto? Una rebanadita plas, plas. De pan de punseos, ping. Por ejemplo, ¿eh? Bueno, ¿qué más hacemos? ¿Sigues? Sigo, venga, va. Felicitar a un seguidor de nuestro programa que cumplió años el pasado martes, día 5 de mayo. Ah. Máximo Lofredo. Toma ya. Muchas felicidades de parte de tu familia. Vaya. Sí, señor. Nosotros también vamos a ir con más. Más. Más. Con más, ¿no te parece? Wow. Felicitamos a una seguidora de nuestro programa que cumplió años el pasado martes también, día 5 de mayo. Manuela Bariani. Muchas felicidades de parte de tu familia. Seguro que no hace falta que digamos de dónde es, pero bueno. No, no. De Italia, ¿vale? Está claro, está claro. Está claro. Simplemente por el apellido está más que claro. Vamos a felicitar a una seguidora VIP de nuestro programa. Esto es bueno. De la zona de la Ribera de Navarra que vive en la cuenca de Pamplona y que cumplió años el pasado miércoles 6 de mayo. Susana Gurrea Ezquerro. Muchas felicidades de parte de tu familia y de los locos. Los 80, 90 y más. Y a ti... te dedicamos unos segunditos de tus canciones favoritas. Resucitado, con mis cenizas, un árbol he plantado, su fruto ha dado. Y desde hoy, algo ha empezado. De tristezas y de penas, y lo he pensado, hoy sin dudar vuelvo a tu lado. Ahí está una de las canciones, como decimos, dedicada para ti, Susana, en estos segundos, que ha estado sonando A tu lado, de Los Secretos. Para Susana Gurrea Ezquerro, muchísimas felicidades, sí señor. ¿Más felicitaciones? Más, claro que sí. ¿Cuál, por ejemplo? Por ejemplo, pues vamos a felicitar a una seguidora de nuestro programa, vale, de la zona de la Ribera de Navarra, que cumplió años el pasado miércoles, día 6 de mayo. Lucía Nieto Vera. Wow. Muchas felicidades de parte de tu familia y de los locos de aquí. Wow. De los de 80, 90 y más. Sí. Seguimos nosotros con otra seguidora. Venga, va. De nuestro programa que cumple años el pasado miércoles, día 6 de mayo. Verónica Puntorelli. Muchísimas felicidades también. Por esa edad tan maravillosa que no la vamos a decir, pero que es muy bonita. Por el apellido tiene que ser de la patita, ¿no? También de la paquita. De la patita. De la patica tita. De la patita. O de la botita. Llámalo de... Venga, de Italia, ¿no? Venga, de Italia. Más. Sí, felicitar a un seguidor de nuestro programa de la zona de la Ribera, que cumplió años el pasado jueves 7 de mayo. Julen Sánchez, muchas felicidades de parte de tu familia y de tus coleguitas. Sí, señor. También vamos a ir a felicitar a otro seguidor nuestro de nuestro programa de la zona de la Ribera de Navarra, que cumple años hoy viernes, día 8 de mayo. ¡Hombre! Fernando Cabero Zubiría. Muchísimas felicidades de parte de tu familia, de tus amigos y de estos de la radio de los 80, 90 y más. Que sigas cumpliendo muchos, muchos años más. Ahí y está. Que los ojitos los sigas teniendo de hielo. Ahí estamos. Vale. Oye, ¿te quedas o no te quedas? Sí, hombre, sí, claro que me quedo. ¿Quieres estar al día 80, 90 y más? Te ofrece la apuesta perfecta. Pasan más de 40 años de música solo en 120 minutos. 80, 90 y más. Si eres listo, te quedarás. Toma. Aquí estamos, casi son 17 y 18 minutos los que pasan del punto de las 6. Una menos en el centro del paraíso. Vamos a felicitar a un seguidor de nuestro programa. Sí. Que de la zona de la Ribera de Navarra, que cumple años hoy también, viernes 8 de mayo, Daniel Heredia. Muchas felicidades de parte de tu familia y de tus amigotes. Bueno, nos vamos a situar aquí en Pamplona, en la comarca de Pamplona. Felicitar a un seguidor de nuestro programa también, de la cuenca de Pamplona, que cumple hoy también años, día 8, viernes de mayo. Michel Bargaucho, esto no hay que decir más de dónde es, pero bueno, muchas felicidades de parte de tu familia, de estos locos de los 80, 90 y más, y a ver si eso, un pincho, cuando caiga por allá, vamos, pincho, y a ver ya si recordaremos llegas, que somos si los 80. Hasta, por lo menos hasta la segunda década otra vez. Sí. No, la segunda década no, perdona, la segunda ya con bastón. No lo he dicho bien, la otra mitad del siglo, vamos, ya, no sé si ahora ya, ahí andamos. Wow, qué bueno, tío. Bien, y ya para finalizar, vamos a felicitar a nuestros seguidores y seguidoras de nuestro Facebook y Twitter de los 80, 90 y más, que se han ido incorporando a lo largo de la semana, sin olvidarnos de nuestros reporteros colaboradores que tenemos entre los seguidores y que además presumimos de la gran suerte de poder contar con ellos. Para todos ustedes, muchísimas felicidades. Y muchísimas, muchísimas... Muchísima suerte, Caro Quería, para los días que ha coincidido su cumpleaños. Eso es. Muchas felicidades. Y claro que sí, nosotros hemos... Con esto acabamos la primera sección, ha sido entrañable, muy rápida, muchos nervios. Claro, es que son muchísimos. Y es que hay muchos temas para... gracias por acompañarnos. ¿Sabéis por qué nos gusta esto? Entre otras cosas, porque hay quien está aquí, quien nos ha venido a acompañar, y porque esto es diferente, sí o sí. Saluda, venga. Josu, por favor. Hola otra vez. Hola. Hola otra vez. Estoy disfrutando un montón, como siempre aquí. Sí, ¿no? Gracias, sí, Majetón. Tú sí que vales. Cada vez que llega este momento, el mundo se paraliza. El problema, 80, 90 y más, que por qué, sí, su ritmo, su humor, Pablo y Carlos, ¿hay alguien mejor? Sí, tú. Paralízate como el mundo, sonríe y escucha 80, 90 y más. Te hace ser diferente. Go, girl. Get out. This your chance. Show the fools what you about. Bueno, nosotros empezamos a eso de las 6 de la tarde. Si no sabes en dónde estás, te lo recordamos rápidamente. Estás en los 80, 90 más. Este espacio musical de 2 horas en el cual nosotros te avanzamos poquitos temas, porque hay que avanzarlos rápidamente, o sea, recordarlos, mejor dicho, de la década de los 80, también de los 90 y de los temas actuales que van saliendo al mercado discográfico. Todo eso lo hacemos, aparte de varias secciones, como la que vamos a presentarte ahora también, todo eso lo hacemos en tan solo 120 minutos todos los viernes. ¡Wow! ¿Te ha parecido poco? ¡Qué locura! ¡Qué locura tenemos aquí, que hoy es viernes, gente! Que estamos de fin de semana, que tenemos un solito estupendo en la calle. Y que luego además, posiblemente que buena... fíjate, haya, aparte de las visitas que vamos a tener, sí, es posible que venga alguien también a visitarnos y hacernos una fotito. Sí, pero bueno, a lo largo de la semana os enteraréis. Bueno, de quién estamos hablando. Sí, señor. Una noticia importante también que vamos a ofreceros en cuña para este próximo día 16, este próximo sábado. ¿Lo escuchamos? Dale. Venga. 16 de mayo. En concierto. Auditorio de Berriozar. Serafín Zubiri, Felipe Carpe, Laia Penachas. Acompañados por la banda de música de Berriozar Doinua, dirigida por Yarin Ocaña. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Recordando a uno de los grandes de la música de este país, Nino Bravo. Está su hogar, su mundo y su ciudad. Entradas 15 euros, ya a la venta. Infórmate en el Ayuntamiento de Berriozar o llama al 948 30 16 56. 948 30 16 56. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. 16 de mayo, 8 de la tarde, Auditorio de Berriozar. Auditorio de Berriozar. ¡América! Organiza Ayuntamiento de Berriozar e Infinity. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Estás sin duda alguna en 80, 90 y más. Buenas tardes, acabas de incorporarte porque, bueno, tenemos... Tú ya me entiendes. Tenemos, wow, sí, locura, señor. Total. Tenemos locura. Total. Locura. A ver, que me repito. Muy bueno. Bueno, nosotros, ¿sabes qué es lo que vamos a hacer ahora mismo? Antes de empezar con la sección de la música de los 80, 90 y más, ay, empezar por la sección de los 80, sé que rápido. Nosotros vamos a hacerlo rápido. Vamos a ir a la sección número 2, que es la guía cartelera de cine. ¿Qué hay aquí? Pues nada, os resumimos ese grupo de películas que están ahora mismo en cartelera y os comentamos una pequeña sinopsis del argumento de lo que ocurre en esas películas, de ese género cinematográfico al que pertenecen. Ya sabéis si es de thriller, desde suspense, drama, en fin. Todo lo que te pueda ayudar a decidir si es que aún no lo tienes claro. Que lo tienes claro estupendamente. Mira, levantamos el telón y hoy lo vamos a hacer de una forma especial. Vamos a darle, si quieres, el testigo a nuestro amigo Josu. Josu, vas a ser tú el que pulses ese botón que tienes ahí, que te va a acercar aquí el amigo Carlos. Ahora. Cuando digas tú... ¿Ya? Pues ya. Ya. Esto has hecho, mira. Está subiendo el telón, ¿eh? Mira. Está subiendo aquí, ¿verdad? ¡Wow! Pues nada, aquí empezamos con el adelanto de los estrenos, el día 8 de las películas que vamos a tener esta semana, ¿eh? Empezamos por la primera. Están bien. Los estrenos del día 8 de mayo del 2015 son... Suite Francesa. Una hermosa joven que aguarda noticias de su marido prisionero de guerra. Una gran tragedia ha asolado nuestra nación. ¡Han sido derrotados! ¡Y ahora nosotros estamos al mando! No voy a vivir con... Mientras lleva una sofocante existencia junto a su controladora suegra en un pequeño pueblo de la Francia de 1940... No le miramos, ni hablamos con él. El piano es suyo, imagino. Veo todo lo que ocurre. Ambas viven ajenas a la realidad de la guerra hasta que un grupo de refugiados parisinos llega a la localidad. El oficial que vive aquí. No hablo con él. Detrás, los alemanes. ¿Quiere que toque algo? Establecen resistencia en sus hogares. Sí. De repente, la hermosa joven y un refinado oficial alemán se ven atrapados por un poderoso amor. La persona con la que tengo algo en común eres tú. Todo un drama cargado de amor, interpretado por Margot Robbie y Ruth Wilson, en tu sala de cine. Tu oficial está al frente de la búsqueda de mi marido. ¡Verbreitet! Tú eres la única que puede ayudarle. Creen que estás escondiendo. Suite francesa, a partir de hoy, en tu sala de cine. Tiene buena pinta esto, ¿eh? Medidas. A mí casi hasta ya me ha hecho llorar hace un rato. Vamos con la segunda de las películas recomendadas para esta semana. Venga, va. Las altas presiones. Miguel viaja a Pontevedra, su ciudad natal, con el encargo de registrar las localizaciones para una película. Mañana voy a un par de sitios. Por aquí el otro amigo y... Sí, a ver si está como yo lo recuerdo. Su viaje lo lleva de regreso al lugar en el que creció y al reencuentro con viejos amigos. Miguel tratará de llevar a término su trabajo, aunque casi siempre prefiere grabar a los lugareños con los que se encuentra. ¡Hacia allá! ¡Sí, por ahí! ¡Tranquilo, caéis muy bien en cámara! Sus recuerdos, su infancia y además conoce a Alicia, una joven enfermera que intentará apaciguarlo. Todo un drama interpretado por Itxaso Arana y Juan Blanco a partir de hoy, día 8 de mayo, en tu sala de cine. Las altas presiones. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. The way you move, the way you kick it. Baby, you got style and you're wicked. Camera, lights, action. Hollywood girl, you're the main attraction. Continuamos con la cartelera. Dile a tus padres que vengan a hablar conmigo. Dime una oportunidad, por favor. Ya no me quedan. Darío, un chico de 16 años, disfruta de la vida junto a Luismi, su vecino y amigo del alma. ¿Y yo? Pues no quiero. Se conocen desde que tienen uso de razón y juntos han descubierto todo lo que saben de la vida. Baja, Luismi. ¿Estar tú solo por ahí? Ya no necesita a mis viejos. Darío sufre la separación de sus padres y se escapa de casa. Me has pillado un poco justa, ¿no? Estoy tocho. Venga, déjame llevarla, coño. Luego. Joder, siempre luego. Trabaja en un taller y vive con una anciana sin perder la relación con Luismi, que se convierten en su nueva familia en un verano que les cambiará la vida. Señora, tiene el carnet de conducir caducado. No me digas, se me habrá pasado. Hace 5 años. Hay que ver cómo pasa el tiempo. ¿Y tú vas a ser de mayor? Drama fantástico en tu sala de cine, interpretado por Antonio Bachiller y Antonia Guzmán. Esto es A Cambio de Nada. Tú lo que tienes que hacer es volver a casa y dejarte ya gilipolleces. ¡Vamos! ¿Qué te dije? ¡Que subo arriba! ¡Ah! 8 de mayo, hoy en tu sala de cine, A Cambio de Nada. Hola, soy Ben. Esta es la cuarta de las películas que os ofrecemos rápidamente, es La Canción del Mar. Vivimos todos juntos. Vivimos en un lugar muy especial, un faro. Vivo con mi padre y mi hermana Sirsha, que tiene un secreto. Es una selva. Pues casi ya está dicho, viven en un faro, en la parte más alta de una pequeña isla, con su padre, que para protegerlos de los peligros del mar los envía a vivir con su abuela a la ciudad. Ahora su canción nos salvará. Canta tu canción, Selkie, canta. Aliben descubre que su hermana pequeña es un hada del mar, que con su canción puede liberar a los seres mágicos del sortilegio que les hizo la bruja. Y ese sacrilegio que les hizo la bruja de los búhos. Su canción será nuestro fin. No tengo que ayudarla. Animación familiar cargada de fantasía, donde podrás disfrutar a partir de hoy de tu sala de cine. Oye, tengo una duda, Carlos. ¿Esto qué es lo que le hizo la bruja? ¿Lo que le hizo la bruja? Lo que le hizo la bruja es un sortilegio. Sortilegio, claro, sí. Claro, y le convirtió en un búho. Eso es, en búhos. Claro, búhos. No a ella, sino a otros tantos. Muy bonita, sí. Tiene muy buena pinta. Para todos los públicos. La canción del mar. Esa cuarta estreno que os presentamos desde los 80, 90 y más. Ciencia ficción para todos los públicos. Ciencia ficción, qué buena. Ajá. Bueno, es buenos temas que tenemos aquí, buenas películas. Sobre todo esto que estáis escuchando es pedazo de tema. O sea, es que a lo que viene a partir de ahora va a ser, aparte de que os vamos a presentar rápidamente los próximos estrenos para la próxima semana, 15 de mayo, lo que va a partir de ahora es muy buena música. Vamos a recordar los 80, sí, ya. Así que ya cuando quieras, porque ya no, pero, vamos ya muy tarde. Efectivamente, sí, no, pero los próximos estrenos para el 15 de mayo son La profesora de historia, Mad Max, Furia en la carretera, Sicarius, La noche y el silencio. Y también tenemos para el 15 de mayo, para la próxima semana, ajá, Una nueva amiga. Atentos, sobre todo a Mad Max, Furia en la carretera. Cuidadín. Muy bien. Esto es lo que os vamos a ofrecer desde los 80, no hay más, en esta pequeña guía cartelera de, así de es, películas. Así es, amigos. Son un poquito más de las media, de las... De las y media, de las seis y media. Seis y media. Y ya vamos a empezar con lo que es literalmente la década de los 80, si os parece. Con ganas. Venga. Con muchas ganas. Hacemos un recuerdo de aquella década emblemática de los años 80. Lo que ocurría era esto, mira, escuchar. Primer bloque, años 80, contigo, Carlos y Pablo. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y en los 80, 90 y más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más entrañables como las que forman parte de esta sección que abrimos en estos momentos, donde van a pasar Melan Kim, los éxitos de Black, el ritmo de Freeze o este género pop de Sandra con el tema Everlasting Love. Los 80, 90 y más. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. The DJ's calling. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Prepárate y disfruta porque vamos a abrir esta nueva sección con sabor y sonido pop. Desde los 80, 90 y más con Melan Kim. Esto se llama Showing Out. Así es como hemos comenzado en esta primera sección, el recordando a los década de los años 80 con Mel and Kim, con este Showing Up. Fueron descubiertas por casualidad, mientras se movían sus cuerpos al ritmo de la música del momento. Qué raro, ¿eh? Aquella que sonaba, digo raro, por el ritmo, ¿eh?, que te entornan en esta canción, vamos. Ajá. Que sonaba en todas las partes, era en los años 1985. En una discoteca londinense. Las descubrió una compañía discográfica y cuando además descubrieron que tras los movimientos rítmicos también había un par de gargantas que sabían cantar y además acompañaban a otros, a unos rostros y unos cuerpos maravillosos. Y bonitos. Se les ofreció enseguida un lucrativo contrato. A partir de ahí, una serie de singles. Singles son discos de vinilo pequeñitos, de 45 revoluciones por minuto. Muy bien explicado. Que alcanzaron número uno en el mercado inglés e internacional y un único álbum, FML, que cosechó un éxito sin precedentes con sus sencillos o singles. El primer sencillo del álbum es con el que estamos abriendo esta primera sección de los 80, 90 y más. Es todo un icono de moda. ¿Algo más que añadir, Carlitos? Sí, hombre, sí. Pues, por ejemplo, que sin embargo, su rápido éxito sería pronto eclipsado por otros artistas de la misma productora. Por ejemplo, pues la llegada de Kylie Minogue. Ah, ¿quién no recuerda a Kylie Minogue? Jason Donovan. Por favor. Fíjate tú, qué joyitas, ¿eh? De Rick Astley, ¿eh? Así y en 1988 la relegó. Sí. A segundo plano. Sí. Pues eso, estos tres. Kylie Minogue, Jason Donovan, Rick Astley. Y después vino la mala fortuna de Mel, que fallecía a causa de un tumor de hígado. Una mala suerte. Es bueno. El primer tema con el que hemos abierto los 80, años 80. 90 y más. I'm a Scatman. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Aquí nos tienes, estamos. No nos hemos ido, aquí nos tienes. Y si te acabas de incorporar, lo sentimos, pero te has perdido. Ay, telita lo que te has perdido. Uy, que sí. Lo sentimos, hasta nunca y bajito. Pues ha perdido muchas secciones, bueno, muchas no, dos, porque ya sí, estamos sí. Ya, pero vamos, sí, sí. Una de las mejores, por lo menos de la más sentimental. Y nada más esa, nada menos que abrir los 80 con ese temazo de Mel and Kim. ¿Has visto, por favor. Son como las Azúcar Moreno, pero de los años 80, mí. Y con mucha clase. Vamos al segundo de los temas, sí señor. Banda musical llevada por el cantautor Colin. Sí señor. La banda nació en 1981. Su primer álbum apareció en el año 84 bajo el nombre de Hey Presto. Wow. Fue su primer éxito fuera del Reino Unido, a través del canal por satélite Music Box. ¿Te acuerdas, Pablo? Sí, por del favor. Music Box por sí. satélite. Sí, señor. En 1985 fue un año especialmente melancólico para el cantante de Black, Colin Bercombe, causando que este escribiera una canción clave, irónicamente titulada Wonderful Life. Wow. Vida muy maravillosa. Bueno. Sí, sí. Una canción que llamó la atención de la discografía EMI Records y que hoy la vamos a disfrutar en 80, 90 y más. Escuchamos a Black. Esto es un baladón, ¿eh? Escuchemos Wonderful Life. Es un baladón. La octava, no la novena, maravilla. Thank you. Escuchando en la segunda de los temas de la década de los 80, este Black con Wonderful Life, esta vida maravillosa que os estamos brindando desde los 80, 90 y más, para esta, fíjate, qué pedazo de balada que se nos se le ha ocurrido al amigo Carlos de presentar. Qué maravilla, ¿eh? Muy bonito. Recordando la década de los 80. Ah, ¡wow! ¿Sabes qué se me, ¿sabes qué se me ocurre en estos instantes ahora mismo? Dime. Carlos, quiero ser como tú. Vale, ¿te lo digo? Va. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Yo soy el rey del jazz a gogo. 15 minutos son los que faltan para llegar al punto de las 7, una menos en la Comunidad Canaria, en el centro del paraíso. Y además, bueno, tenemos aquí, bueno, tenemos hoy la sala llena, completamente llena. Luego vendrá Buenafuente y demás. Bueno, y tenemos muchísima, pero muchísima gente por yo aquí. Creo por que nos vamos, yo creo que vamos a recordar este día 8 de mayo. Yo creo que vamos, va a quedar en nuestras mentes porque esto no es habitual. No es habitual. Lo que ha pasado hoy viernes no es habitual. Ya hemos empezado aquí con una. Algo raro aquí entre los cables. Ajá. Que ya no tiene nada que ver con aquella nuestra amiga H, aquella la que nos pisaba, la que nos pisaba los cables. Esto ha sido increíble. Ha sido interferencia radiofónica aquí a través de los cables. Ya se nos ha liado con las entradas de sentimentales aquí. Yosu que nos ha sorprendido también. Tenemos unas mujeres que nos han venido hace 5 minutos. Sí. Y ahora, bueno, un grupo de amigos que se nos han presentado también aquí. Pues nada, muchas gracias. Saludamos, por estar aquí. Vamos a saludar, ¿no? ¿Vamos a saludar? Sí, pues saludamos, yo creo que abrimos aquí micro, ¿no? Venga, vamos. Pues tú mismo. Muy buenas tardes. Saludamos a Javier Esparta, Javier que está hoy Esparta, con nosotros. Por favor. Buenísimas tardes, Javier. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, te puedes acercar un poquito más. Sí. Buenas tardes. Un placer. Escuchando los 80, 90 y más. Una maravilla, qué recuerdo. Bueno, además de verdad, ¿eh? Sí, señor. Además, verdad, sí. Yo creo que, fíjate, aquí se nos ha ido ya todo al carajo, ¿eh? Al carajo, digo. El guión, todo, se nos ha quedado descubierto. Tenéis una capacidad para improvisar, ¿para qué, hombre? Que sí, no ya verás cómo sí, que sí. Bueno, venga, Pablo, cuando quieras. Nosotros seguimos entonces. Sí, dale candela. Bueno, todo un agrado que estéis por aquí disfrutando un placer. De los 80, 90 y más en directo. Hombre, a Daniel también le vamos a mandar un saludo. A Daniel también. Félix, por favor, sí, señor. Más, es que, claro. Félix. Y a, bueno, pues a toda la gente del partido de UPN. Muy bien, pues por favor, sí señor. Un saludo de los 80, 90 y más. Y nosotros vamos a continuar, claro que sí, con nuestro siguiente tema, ¿eh? De venga, los 80, 90 y dale. Más. ¿Vale? Dale. Bueno, pertenece al género electro music, aunque muchos no lo consideran del género freestyle, ese aquel estilo libre. John Rocca y Peter Mas fueron los primeros en usar los samplings aquellos digitales, con la característica voz de John Rocca, cantando en falsete. No sé si recordáis aquello. El sencillo IOU se editó en junio de 1983 y fue cuando alcanzó el número 2 de las listas británicas de sencillos, donde permaneció nada más y nada menos que 3 semanas, siendo el vigésimo álbum mejor vendido de 1983 en este país. Poco después llegaba al número 1 de las listas de Billboard Hot 100 Dance Club de Estados Unidos. El tema se convirtió en uno de los himnos de la escena de música y además de baile, con el género electro de los 80, no sé si recordaréis. Nosotros os vamos a ayudar a hacerlo, alcanzando el número 1 en varios países del mundo. Hoy os vamos a recordar aquel freeze de aquel grupo IOU. Escucha. Where we're alone, I really claramente perteneciente al género electro music, a ese género musical, aparecía este Freeze. Inicialmente conocido además por ser una de las bandas líderes además de jazz funk del principio de los años 80. Canción además que se escuchó en alguna vuelta ciclista que fue sintonía, no sé si recordaremos. Sí, sí. Yo recuerdo. Programa Teledeporte de aquella época de Televisión Española en el año 1990. Sí, señor, sí, señor. Oye, ¿qué te ha parecido, Pablo, la presencia aquí de Javier Esparza con nosotros? Madre mía, yo estoy alucinando. O sea que, muy a gusto. La verdad que hoy día 8 yo creo que se nos va a quedar, por lo menos a mí, se nos va a quedar seguramente que a ti también, Carlos. Siempre, sí. Porque ha sido, bueno, la verdad, muchas sorpresas ya iniciadas por nuestro amigo Josu, que nos ha dado la primera sorpresa él mismo, cosas, fíjate. Sí, sí. Que a mí también me ha sorprendido que tener a Josu, sí, señor. Unas chicas que han entrado, pues están sí, también a y a todo ver lo que estudios. Queda todavía por venir, ¿o qué? Y todo lo que... Javier Esparza, fíjate, cualquiera, ¿qué más? Y todo lo que tenemos por delante. Y nosotros... Que después tendremos a... Bueno, fuente que está Andreu, tocando Andreu, la, está, Andreu, está ya tocando la puerta. Sí, pues se están tocando ya. Madre mía. Pero bueno, esperamos un poquito. Esperamos nosotros un poquito. Lo que vamos a hacer es, desde el 80-90 y más, pues invitaros a quedaros. Quedaros aquí en los 80-90 y más. ¿Quieres estar al día? 80-90 y más te ofrece la apuesta perfecta. Pasan más de 40 años de música solo en 120 minutos. 80-90 y más. Si eres listo, te quedarás. Bueno, y eso, como lo damos ya por hecho, pues aquí mismo. Así es. Estás, sin duda, en 80-90 y más, disfrutando, como no, de un viernes como el de hoy. ¡Maravilloso 8 de mayo! ¿Te cuento cositas? Sí. Sí, va. Sí, por favor. Nació el 18 de mayo, o sea, 10 días... 18 de mayo. Sí, 10 días... Después de hoy. Después de decir, hoy, 10 días después de hoy. O sea, al día de hoy, 18 días más tarde... 10 días, porque hoy es 8, claro. Eso es 10. 10 más 8, de momento contamos nació, 18. Nació. Pero claro, yo quería decir hace años. Ah, bueno. Algún añico. Sí, en 1962. Venga, va, y además nació en Alemania. Correcto. O sea, muy lejos, ¿no? Muy bien. Terminó la década de los 80 como una de las artistas más populares de Europa. Wow. Estuvo casada con Michael Cretu, o Michel Cretu. Toma ya. Casi 20 años. De esa relación hay dos gemelas, Nikita y Sebastián. Actualmente vive, ella, vive en Ibiza con sus gemelas. Mira. Tiene 8 álbumes en el mercado. No vamos a hablar de ninguno de ellos, eso está claro. De los álbumes nada. De los álbumes nada. Sí lo vamos a hacer de algo que apareció en el año... En 1967. Y que su artista fue Robert Nitz. Sí. 20 años después, Sandra. Hombre. Lo digo otra vez, Sandra. Sandra. Oh, Sandra. Fue una de las tantas en lanzar al mercado todo un clásico. Sí. Hoy nos trasladamos hasta el año 1987. Sandra ponía luz, color y baile a las discotecas de Europa con Everlast in Love. Wow. Gran canción, sí señor, con Sandra, con este Everlasting Love, ese amor eterno de esta muchacha que parece ser afincada ahora en Ibiza. La versión original de Everlasting Love se convirtió en un gran éxito en Estados Unidos a finales de 1967, ya que había logrado subir al número 13 en la lista de los Hot 100 de la revista 100. Musical... 100. Vale, es que he dicho pues, 100. Te lo digo 100, en inglés. No. 100. En inglés. Can you repeat? Anda. Can you repeat? Te voy a poner a Flashdance, que era una de las canciones. ¿O quieres decir algo más sobre? No, Dance? No. Sí, bueno, sí. Además, mira, sí. Desde entonces, dímelo. Varios artistas dímelo volvieron a llevar todo la canción sí a las listas musicales de éxitos. Ah. Por ejemplo, sí, pues Carlton. Ah, sí, es U2, verdad. Gloria Estefan, etcétera, sí, etcétera, etcétera. Gloria Estefan, ¿te acuerdas con el? Por favor. Everlasting Love. Claro que sí. Y esto seguro que le ha gustado a nuestro amigo Dani. Y si no le ha gustado, se lo dedicamos igual. Por ejemplo. ¿Vale? Vale. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Bien. Estas son canciones y lo demás cuento. Sí, señor. Un apunte dime. Quiero que tengáis claro, ¿eh? Los 80, Melkin, Black, Fritz, sí, sí. Sandra. Sí. Esto han sido el reparto que hemos tenido hoy en los 80. Antes, y digo antes de iniciar los 90, que tenemos, Pablo. Pues nosotros lo que hacemos es ir a otra de las secciones que, bueno, que hemos apañado hace muy poco tiempo. Que es estos cortos radiofónicos que ya, pues mira, ya no tenemos ni guión. Esos radio cortos. Yo no sé radio... si lleva cristales en las gafas el tío este, ¿eh? No lo sé, ¿eh? No lo sé, pero te está mirando ya, lleva 5 minutos mirándote, que tela marinera. Yo aquí no voy a decir nada más. Mira que le he dicho, cállate. Es que no se puede aguantar el tío, es que no hay forma de hacerlo callar. Pues corta mira, la lengua, porfa. A ver si le hacemos bailar con esto. ¡Wow! Bien, ¡vamos! Mira. Bueno, extraemos esos cortos de humor y adelante. Yo creo que lo presentas rápidamente porque esto ya... Venga. Mira, jamás pensó que podría decir en una misma frase... A ver. Es la hostia este tío, ¿eh? Es Estados Unidos, Rusia y Andorra. Hoy lo dice, pero tiene sus motivos, ¿eh? O sea, a ver. El tío dirige programas de televisión, ¿eh? Ocho. Mal, pero... fatal... Bien, no lo sé, pero los dirige tú. Y le pagan, ¿eh? Ah, le pagan por ello también. Le pagan, hombre, claro que le pagan. Como a Punsells por hacer anuncios, ¿tú qué te crees? Estos catalanes son la hostia, tú, ¿eh? Pues, sí, pero no encuentro aquí. El Notas siempre está en el aire. Eso no significa que esté en Bavia, pero siempre está en el aire. ¿Sabes cuándo está en Bavia? Cuando le dices, saca la cartera tú. Entonces es cuando dice, hostia, que no, aquí. Sí. Oye. Sí, pero el humor aquí no lo veo. ¿Cómo que no? No lo sé. Por favor. Pues te lo digo lo que te estoy diciendo. Pero si está ahí en la puerta, no, es que no quiere entrar. Madre mía de mi alma. Pues lo que te estoy diciendo. Ya la estamos... Sí, no, a ver, pues habrá que decirle que venga otro día porque vamos. Sí. Sí, yo creo que sí, a este paso sí. Porque como que... ¿Le paramos los pies de momento? Yo de momento le vamos a parar los pies. Venga. Y yo creo que sí. Yo creo que lo vamos a hacer es una cosa. Pararle los pies de momento. De momento. Échate hacia atrás, que quédate estás ahí encantado como quédate estás ahí en la puerta. Y nosotros lo que hacemos es pasar a esa década también emblemática. Ajá. Pero antes vamos a recordar lo que va a ocurrir este 16 de mayo. Eso es. 16 de mayo. En concierto. Auditorio de Berriozar. Serafín Zubiri, Felipe Carpe, Laia Benachia. Acompañados por la banda de música de Berriozar Doinua, dirigida por Yari Nocaña. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Recordando a uno de los grandes de la música de este país, Nino Bravo. Está su hogar, su mundo y su ciudad. Entradas 15 euros, ya a la venta. Infórmate en el Ayuntamiento de Berriozar o llama al 948 30 16 56. 948 30 16 56. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. 16 de mayo, 8 de la tarde, Auditorio de Berriozar. Auditorio de Berriozar. ¡América! Organiza Ayuntamiento de Berriozar e Infinity. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Muy bien, sí señor. Bueno, bien, buena fuente. No nos podemos aguantar. Te pedimos perdón, porque hoy tenemos a Pablo que está un poco rebelde, no sé qué le pasa. ¿Cómo que rebelde? A este señor hay que hacerlo esperar. Pero es que el tío no aguanta. ¿Es que no aguanta? Pues entonces. Si le he dicho de sacar la cartera y ha empezado. Pues cuando usted me diga. Le digo, saca la cartera y empieza. O sea que hoy está con nosotros uno de los humoristas con más clase que tenemos en este país. Sí, ha venido a divertirnos. A ver, ahora pasa. Andreu, Buenafuente. Y perdona. Ahora sí. Gracias por aguantar a estas horas. Últimamente Andorra solo sale en los periódicos por cosas malas. Es el nuevo Magaluf. ¿Qué ha pasado? Estados Unidos ha denunciado a la banca privada de Andorra, la BPA, por blanquear 2.000 millones, que se dice pronto, 2.000, entre otros clientes de la mafia rusa. Nunca pensé que dirían la misma frase Estados Unidos, Rusia y Andorra. Esto es un conflicto internacional, ¿eh? Estamos aquí con la risa. ¿Tú te imaginas que la cosa se lía y los americanos envían las tropas? Que son de enviar fácil, ¿eh? Que estos invaden. Yo creo que Andorra tiene las de ganar, fíjate lo que te digo. Sí, porque para invadirla primero la tienes que encontrar. Entonces, es un país pequeño, muy bonito, pero pequeño. Yo creo que con unos pocos kilómetros de tela de camuflaje y un poco de despiste, llegan los americanos. ¿Dónde está Andorra? ¿Dónde está Andorra? Y la gente. Muy bueno. No voy a esquiar, no lo sé, yo voy a esquiar. Sí. Y los que vayan a comprar tabaco o a esquiar, pues eso ya los dejan pasar. Te dejarán pasar. ¿Usted es andorrano? ¿Es este andorrano? No. A ver, contraseña. Tú dices, vale, adelante. Tengo dos sonidos. Tengo este y luego tengo otro que me compré ayer, que es este. Ahí va. Uno se ha asustado. Sí. ¿Qué te da? ¿Qué te da? Bueno, no, no te da. Vale. Se ha despeinado, tío. Dios. Ahí va. Por favor, Oye, que esto combinado. Andreu, no te pases, Espérate. Yo doy. El sonido tiene la mano floja también. ¿Estamos trabajando en ello? Ya, sí. Bueno, Pablo es el que trabaja, Hombre, es que quería hacer una base como de hip hop, ¿no? Venga, va. Muy bueno. ¿Qué ha pasado? No sé qué me ha pasado. Me levanto muy pronto y estoy como borracho. No, ya se te nota. Bien, ya. Hablando de invasiones, oye, qué susto se llevaron en Mercabarna, esto es cierto, cuando vieron llegar 100 inspectores de Hacienda a la vez. 100, ¿eh? ¿Solo? 100. Eso asusta. Si uno asusta, tú. Hostia. 100. Eso era Matrix. Wow. Empezaron a despirar. Y la gente, la pastilla roja, rápido. 100, una mega inspección, macro inspección fiscal a algunas empresas del mercado del pescado en Barcelona, en Mercabarna. El fraude dicen que podía llegar a 100 millones, sale a 1 millón por inspector, no está mal. No. Si van a comisión, ¡ay! Curiosa estampa. 100 inspectores serios con maletín en un mercado. Cada vez igual dicen, hostia, igual aprovecho para comprar también. ¿Sabes? Algunos aprovecharían, ya que estaban allí, para hacer la compra, ¿no? Me pone las facturas de dos años. Y una merluza también me pones, ¿vale? Envuélvemela bien. Bien. Algunos empresarios se les va a caer el pelo. Tratándose del sector del pescado, no los van a empapelar, los van a empanar. ¡Wow! ¡Buena fuente! No, Date. Ya me lo doy. Eso, es que te has pasado. Bueno, Andreu, sí. Muchas gracias. Ha venido a divertirnos en este día 8 de mayo, Andreu Buenafuente. Wow. El sonido perfecto para este viernes, los 80, 90 y más. Bueno, Bueno, así señor, estamos en los 80-90 y más y nosotros vamos a ir rápidamente a esa sección, a esos años, a esos recuerdos de los años 90. Segunda sección e importante. Segundo bloque, años 90, contigo Carlos y Pablo. Mi palabra es parábola como un vuelo de gárgola y por vuestras mandíbulas renombráis Calígula. Sigo caminando por la calle escuchando a medida que avanza y un grupo rimando. Acumulo experiencia, sueño despierto, cada día me siento más inexperto. Lo intentamos pero no llegamos a los niveles donde se interpreta el rap o hip hop. Hoy 80, 90 y más abre la segunda sección en una nueva década. Nos vamos al año 2002. Comenzó a rapear a los 14 años e hizo su debut como solista con el álbum Infinity, al cual pronto siguió Slim Shady. Ambos álbumes tuvieron gran éxito en el mundo del hip hop independiente, donde no solo logró popularidad por su voz nasal, sino por el color de su piel. A partir de entonces comenzaron a llamarle la Gran Esperanza Blanca. 2002. Se estrena la película 8 millas, dirigida por Curtis Hackson, ambientada en Detroit. Cuenta la vida real de los primeros pasos en el mundo del rap del propio Eminem y cómo este quiere ganarse el respeto entre los raperos negros. Además de ganar un Oscar a la mejor canción original, siendo la primera película que gana una estatuilla por una canción de hip hop. 80, 90 y más se salta las normas. Nos adentramos en el año 2002. Eminem vuelve a abrir las alas. Canción que le dio un Oscar. Lose Yourself. En 8 millas, en 8 millas, tú y yo nos perdemos. Tú y yo nos perdemos. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud. He opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out. Time's up. Plow. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity. Choke. He's so mad, but he won't give up. Daddies, he know he won't have it. He knows his whole back to these ropes. It don't matter. He's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant. He knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't do better. Lose his mouth in the music. The moment you own it, you better never let it go. You only get one shot. It's your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music. The moment you own it, you better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better. His soul's escaping through this hole that is gaping. This world is mine for the taking. Make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to postmortem. It only grows harder. Goodbye, Pfeiffer. This is my life. Another damn monotony's gotten me to the point I'm like a snail. I've got to formulate a plot or end up in jail or shot. Success is my only motherfucking option. Failure's not. Mama, love you, but this trail has got to go. I cannot grow old in Salem's lot. So here I go, it's my shot. Feet fail me not. This may be the only opportunity that I got. You better lose yourself in the music the moment you own. Comenzando a rapear desde los 14 años y haciendo su debut como solista con el álbum Infinity. ¡Qué barbaridad, eh! Sí, 8 millas. Ahí tenemos a Eminem. 8 millas, sí, sí. Trabajar, como decía, con Eminem, según el director, se convirtió en una tarea larga, laboriosa y muy difícil. Él no estaba acostumbrado a los diálogos, aunque sí a estar sobre un escenario. El día que acabamos de rodar, me dijo... Nunca más. Wow. Eminem, lose yourself. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Pero Pablo, ¿ya te das de cuenta, por favor? ¿Te das de cuenta cómo abrimos los 80, cómo abrimos los 90? ¿Te das de cuenta? Pues mira, sí. Que la gente tiene que estar alucinando en colores, por favor. Con el día tan agradable que hace hoy, las visitas que hemos tenido por el estudio, por favor. Hoy ha sido un día, como decimos, que no se nos va a olvidar nunca. Y los entrantes musicalmente hablando que hemos tenido, ¿eh? ¡Qué colección! ¡Qué maravilla! Pues nosotros sí, hemos hecho pues, lo que hacemos todos los viernes cuando llega a las 6 de la tarde aquí en Radio 100.8, Berriozar y Ratia, desde el centro, que nosotros decimos claro que sí, de lo que es la comarca de Pamplona, para estos 28 municipios que la componen, y nosotros estamos donde vamos a estar, donde mejor se puede estar, en el centro, en Radio Berriozar, Berriozar y Ratia 100.8. Mira que te estamos mirando cómo te estás levantando ahí, pim, pim, te estás moviendo, ahí estamos, sí señor. 15 minutos los que pasan de las 7, una menos en la Comunidad Canaria. Por favor, Pablo, cuéntanos que tenemos cosas auténticas, dinos. Vamos, que estoy nervioso por ver el siguiente tema, por favor. Nosotros no me hagas reír. No te voy a reír, venga, va. Es que aquí tengo más cosas para darte, pero reír, mira, pero si tenemos un programa de humor, tenemos un programa de alegría, tenemos un programa de fin de semana. Bueno. Estamos aquí, bueno, pues de lujo, hoy estamos de lujo. Si yo te diría siempre que mirases, siempre tienes que mirar el lado positivo de la vida. Esto no lo digo por decir, ¿eh? Esto lo decía alguien que cantaba en un coro de crucificados. ¿El de las gafas y cristal? No. Esto ya es... Porque ese de cantar tiene poco, ¿eh? De rapear sí. Pero de cantar, no. No, tienes razón. Estás hablando de Eminem, ¿no? No, está hablando de Buenafuente. Ah, de Buenafuente. Nada que ver. Bueno, luego hablamos esto que os digo de la vida en positivo. En los últimos minutos del programa yo creo que hacemos referencia a lo que te digo ahora. Ajá. Bueno, vamos a ese grupo holandés creado por los hermanos Bobby y Martin Boer, que después de lanzar un par de singles en Holanda en el año 1990, no tuvieron mucha aceptación. No pasa nada. Pasa el tiempo y se unen el rapero D-Rock en 1994. Empezaron a dar sus frutos y a convertirse en verdaderos rompepistas de un estilo más renovado. Que era muy difícil. En la década de los 90 era muy, muy difícil romper las pistas, ¿eh? No era tan bueno, sencillo. Bueno, no era. El 80 ya había dado su determinación. Su guerra como para... Sobre todo... La canción Sueños, además de ser el título de su primer álbum de la banda, fue el primer sencillo single del álbum con esencia Eurodance. Fue lanzada en el año 1994 y fue todo un gran éxito, tanto a nivel nacional como internacional. Estilo y concepto se unían para dar forma a la banda. Two Brothers on the Fourth Floor, algo así como dos hermanos en un cuarto piso. Esto se llama Sueños. En inglés te lo podemos decir también, ¿eh? Ah, sí. ¿Te lo decimos? Sí. Dreams. You Ahí tenemos a este grupo holandés que fue creado por los hermanos Bobby y Martin Bor. Anda que no tiene velocidad esto en los 90, wow, ¿eh? ¡Qué maravilla, eh! Tienen dos, esto es increíble. Tienen dos álbumes en el mercado, Dreams y Two. Y su tercer álbum nunca se publicó debido a problemas con las discográficas. Actualmente la banda no parece existir, aunque no está claro si se han separado. Lo que está claro es, Pablo, que nos traes una musicota, vamos, tremendamente elegante, ¿eh? Se nota que estamos de fin de semana, ¿eh? Ángel de amor. Ángel de amor. No es verdad, reina de la música, que en estas increíbles ondas, la número uno eres tú. 100.8, Berriozar, Irratia. Seguimos, seguimos, seguimos en la década de los 90. Bueno, lo que está claro ya, Carlos, ya ahora os lo digo, te lo digo, Carlos. Dímelo. Mira los papeles donde están, los he tirado por encima. Por favor. Yo no sigo nada de guión. ¿Por qué? Dejo el guión. ¿Por qué? Bueno, porque es que no estoy parando de bailar, de moverme, mismo, esto es increíble. Yo tengo el volante en la mano ahora mismo, o sea, que es que... ¿Para qué? Dios, qué calor. Pero tú sabes que... Mirando por el retrovisor. ¿Tú sabes qué temperatura tenemos aquí en el estudio? Pues aproximadamente 43 o 44 grados. A mí me está recordando aquello que decíamos, aquella frase. ¿A qué huele aquí, Carlos? ¿A qué huele? Aquí huele a radio. En fin, vamos a ir, vamos a dejarnos situar ahí en la década de los 90. Sí. Donde tenemos que presentarnos más, porque es que fíjate, es que las 8 están ahí. Ajá. ¿Qué hacemos, Carlos? Tú, Sting, vete Sting, por allí. Andy Summers, por el otro lado. Stuart. ¿Qué me dices? Sí. Venga, va, presenta. Wow. Sting, Andy Summers y Stuart decidieron celebrar el 30 aniversario de su debut discográfico con una gira que comenzaba en el mayo del 2007 y culminaba con 75 conciertos ofrecidos en todo el mundo. Como suele suceder, la obra de un artista acaba bebiendo mucho de las experiencias personales de su autor. ¿Y qué mejor momento que estar pasando una mala racha para encontrar una fuente de inspiración? Así recordó Sting con Every Break You Take. Apareció en su vida. Y cómo no, en 1995, un doble álbum en directo llamado Live Vivo, banda legendaria, hablamos, sí. De Police. Esto es, wow. Every Break You Take, en directo. Every breath you take, Aquí los tienes, sin duda alguna, Sting, Andy, Stuart, The Police, Every Breath You Take. Wow, ahí sí que te estamos regalando momentos de genialidad. Qué maravilla, desde los años aunque esto 90. Fue de los 80, aunque sí. Esto fue de los 80, sí. Tenemos que reconocer que bueno, que el doble álbum Live, que es, nació en el año 90, en la ahí década estamos. De los 90, y que además estuvieron, tuvieron una gira sí. Primordial y excelente por toda Europa, ¿eh? Sting llegó a ser tan posesivo con su canción que apenas dejó participar a sus compañeros Stuart y Andy Summers. No obstante, la guitarra de Summers es lo más característico e inolvidable de este tema. Y para el guitarrista, este ritmo fue trascendental. The Police. Every breath you take. I'm a Scatman. Los 80-90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80-90y más. Así es, empezamos a las 6 de la tarde, a las 18:00, como le gusta comentar a nuestro amigo Álvaro DJ. Ya sabéis que ese es el locutor de Radio Berriozar, que estará con vosotros de 9 a 11 de la noche. Dos horitas por delante, recordándoos, no, actualizándoos lo más actual que hay a día de hoy musicalmente hablando, sí, y que señor. Os lo trae nada más y nada menos que nuestro queridísimo amigo y compañero Álvaro DJ. Conocemos el gran aprecio que el público ha tenido por AMI a lo largo de su exitosa carrera, llena de éxitos, obviamente, como cantante y compositora. Y es por ello que ella se ha dedicado a trabajar con pluma y papel escribiendo sus memorias, lo cual lo ha hecho con profundidad y palabras hermosas. ¿Hasta ahí? Todos de acuerdo. Sí, hasta ahí muchos artistas lo hacen. Exactamente. También, La música de AMI ha impactado a millones de personas en todo el mundo y ahora su vida también lo hará con el uso de la palabra escrita. Ajá. Nos vamos a remontar, vamos a retroceder al año 1961, canción que se cantaba en la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point, Nueva York. 31 después de escuchar a Elvis Presley, interpreta Love... 31 años después. 31 años después de escuchar a Elvis Presley, interpreta Love Me Tender. Amy Grant lo decía de esta forma en el año 1992. Esto es un baladón también, ¿eh? Love me tender. Love me sweet. Never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true. All my dreams fulfilled. And I... Considerada la cantante de música cristiana más exitosa de todos los tiempos, al haber vendido alrededor de 30 millones de discos a lo largo de su carrera. En 1986, su sencillo The Next Time I Fall se convirtió en el primer éxito pop. Hoy hemos recordado a ese Love Me Tender, Ámame Tiernamente, con la voz, grandiosa voz, de Amy Grant. Y la mía. Love Me Tender. La mejor música en los 80, 90 no valgo, ¿no? Y más. No valgo. El sonido perfecto para este viernes, los 80, 90 y más. ¡Ey, coleguita! Te lo digo, te lo repito, sí. Si te acaba de incorporar tu tiempo, te lo has perdido. Eminence, wow. Two Brothers on the Fourth Floor. Más, sí. Espera que tenemos más. The Police, The Police y Amy Grant. Y ahora nosotros vamos a hurgar rápidamente en las redes de internet para extraer esos cortos humorísticos. Mira, entre década y década hay formas y formas de divertirse. Eso lo tenemos claro. Muy sobre claro. Todo las diferencias entre mujeres, hombres y viceversa. Más es decir, todavía. Hombres, mujeres y al revés. Eso es. Incluso los movimientos de baile desde la era de Gris, recordáis, ¿no? Hombre. Hasta el día de hoy. Today. Las mujeres son como el corrillo, en cambio los hombres... Son como más de corrillo. Son como más de corrillo, ¿no? Bueno, eso... En cambio los hombres ahí... En cambio los hombres... ¡Ancher Castilla! Bueno, eso también, eso, en fin... Vamos a dejarlo ahí, pero se puede dar la vuelta, Castilla, ¿eh? Venga, salgo vale. Con el cubata... ¡Bien! Venga, lo vamos. Y las mujeres pues son más de corrillo. Pues más de corrillo, ¿no? Me pongo a bailar y me hago un corrillo y disfruto ahí y ya está. Y ahí, sí, sí. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Sí, sí. Bien, sin ir más lejos, lo vamos a dejar ahí. El hombre con mirada de Clint Eastwood, con cara de intelectual, perilla de Star Wars y algún que otro calificativo más que no queremos decir. Hoy ha venido a divertirnos, por favor. ¿Es este el personaje? Es que no tienes otra perilla, macho. Ala. Yo directamente. Cómprate una perilla ala. Y tíñete el pelo. Ha venido. Que te veo muy canoso. Que te tiñas el pelo. Hala, Agustín Jiménez, adelante con nuestro amigo. Venga, Carlos. Venga, ven pa' aquí, majetón, ven pa' aquí. Ala. Anda y tíñete el pelo la próxima vez, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti, majo. Gracias, majetón. No, gracias. Yo quería hablaros de bailar y de divertirse, porque creo que es de lo que hay que hablar en la televisión. Sí, sí. Qué envidia me dais las mujeres cuando salís de marchas, porque siempre os lo pasáis bien entre vosotras. No os hacen falta los tíos. Hacéis unos corrillos increíbles. A ver, ves. Vale, ahora sí. Y hacéis coreografías, quedáis antes. Y la que lo hace mal no se viene. ¿Cómo va eso? Ponla, Pablo. Ahí. Ahí está, Los tíos, cuando salimos de marcha, parece que no nos conocemos. Va una fila así recta y digo, ¿qué pasa, tío? No me digas nada. Estoy mirando a ver si estamos como a la caza, ¿no? Sí, y luego, ¿os dais cuenta que en el baile cada generación baila más rara que la anterior? O sea, puede decir, yo creo que la siguiente lo hemos superado, se supera. Sí, ¿no? O sea, yo en mi época lo más moderno era el robot, ¿te acuerdas lo del robot? El robot roto, dices, qué bonito, ¿no? O sea, ¿no? Vale, dices, esto es lo más moderno, yo me pongo ahora a hacer el robot. ¿Y qué? Se me llena eso de crío diciendo, Cortilandia. No puede ser. Espera. No aplaudes. Lo moderno, y perdonad que vaya de viejuno, lo moderno ahora es el zumba. Toma. O sea, ¿cómo se puede llamar un baile zumba? ¿Cómo se puede llamar algo zumba? ¿Cómo puede venir una tía y decir, soy monitora de zumba? Toma. Vale, pues yo soy profesor de toma y venga, vamos. No puedes decir. O sea, a bailar. De pronto estos tíos que bailan ahora, que no quiero ir de viejuno, pero joder, no, a mí lo que más me molesta son los... Lo mueve brazos esto, ¿me entiendes? Los raquetoneros mueve brazos, los bacaneros reparte cartas, cada que suena la música dice, venga, vamos allá. Ahí va, quieto. Date quieto. A ver, Agustín. Esto es lo que querías, ¿no? Esto es lo que querías, toma. No. Muy bien, Pablo, muy bien. A ver. Pero se ha puesto aquí como un fiera, ¿has visto? Gracias por los aplausos, maquetones. Fiera, Que te quedas mirando y dices, esa mandíbula no va a parar. Además, de verdad. ¿Un caramelo lo vas a poner a punto nieve o qué? No se baila, mira, yo creo, el meneo de cubata, mira qué bonito. Ahí va. Toma. ¿Quieres más coreografía? Pues que pase un pivot. Ahí va, cuidado. No, acuérdate de tu padre. Los padres bailan raro. Y es que decirlo, bailan raro. Por ejemplo, dirá, ¿sabéis la típica boda que los jóvenes decíamos? Venga, vamos a seguirla por ahí, venga. Ya, que a las 3 de la mañana y después tu padre decía, venga, ey, os acompaño al disco pu. A ver. Que no es que no quisieras que no viniera, no, es que tu padre baila como un padre, ¿sabes lo que te digo? En el disco pu. En el disco pu. Bueno, pues con eso ya me voy, que suene la música, el padre. Bueno, bajetón. Venga, vamos allá. Bueno. Entre década y década hay formas y formas de bajetón. Adiós. Muchas gracias. Vete. Nos vemos. Oye, nos vemos pronto. Nosotros lo que sí que hacemos es ver ya la tercera sección. Venga, rápidamente, va. Que son los 80, 90 y más, la música más actual. Dale, candela. Ven rápido. Dale. Tercer bloque y más, o lo que es lo mismo, el bloque que cierra lo más actual musicalmente hablando. Me da igual, me encanta. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y en los 80, 90 y más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más novedosas, como las que forman parte de esta tercera sección que abrimos en estos momentos, donde conectamos con la juventud en el 100.8. Empieza este fin de semana con la actualidad de los 80, 90 y más, con el ritmo de Majorizer and DJ Snake, la sensualidad de Charlie Puth and Megan Trainor, el género Deep House de Lost Frequencies, o este género Rhythm and Blues con toques electrónicos de Jason Derulo. Los 80, 90 y más. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Prepárate y disfruta, porque vamos a abrir esta nueva sección con sabor y sonido pop. Desde los 80 a 90 y más, con Majorizer and DJ Snake. Esto se llama Leonor. Así es como hemos comenzado la tercera sección. Es lo más actual de los 80, 90 y más de este 8 de mayo, con Majorizer, con ese DJ Snake y Amy O, que es la abreviación de Karen Mary Ostiter. Majorizer ha estrenado el videoclip de Leonor, en el que colaboran Amy O and DJ Snake, dirigido por Ty Mirren. Los clips nos transportan al exotismo, que me trabo la lengua, y al colorido de Mumbai, la India, wow, tanto en sus lujosos palacios como en su paisaje más callejero y urbano. Lereon es el nuevo single de Mayo Lazer, acompañados por la artista danesa Mo, que la escuchamos recientemente en Big For It de Iggy Azalea and Iggy Snake, que también estuvo nominada al Grammy como productor por Born This Way de Lady Gaga, así como es. Mejor álbum en el 2012. ¿No te parece fabuloso comenzar la tercera sección de los 80, 90 y más con esta forma, con Mayo Lazer? Fabuloso no, estupendo. Estupendo. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter. Te conste que no tenemos ninguna duda, ¿eh? Perdona por... perdóname. Es que me he emocionado tanto que, vamos, que yo, vamos, no tenía ninguna duda, ¿eh? Qué arranque de lo más actual, ¿eh? Oh. Repite que no he oído la... Repite, por favor, la cuñita que no la he oído. Sí, repite. ¿Qué te ha pasado, Carlos? Es que me he emocionado. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter. @los8090y más. Increíble, increíble la idea de juntar a Meghan Trainor con un chavalito que es una figura en YouTube, Charlie Puth. Uno de esos visionarios con increíble voz y que en vez de pasarse el día en la calle fumeteando y bebiendo con los amigotes, prefiere poner una camarita delante del piano y cantar. ¿Y cómo canta? Sí. ¿Cómo canta? Sí, una voz preciosa y unas dotes musicales que ya querrían más de uno. Meghan aprovecha su tirón para colaborar con este chico de Alabama en este tema titulado como el popular cantante de soul, Marvin Gaye. Let's Marvin Gaye and get it on. Una fiesta del instituto es el escenario perfecto para el videoclip de este baladón. Qué Pop bien. 80. Qué bien me lo paso, Carlos. Pop, sin duda. Pop 80, ¿que no? Sí. ¿Has visto el vídeo? Sí. Es fantástico, sí. Me 80, gusta. 90 y más, abre boca con Charlie Puth. Sí. Meghan Trainor, esto es Marvin Gaye. Don't keep your secrets to yourself. It's gonna suit your show and tell. ¿Tendrá Charlie un ascenso tan meteórico como el que ha tenido Meghan gracias a esta colaboración? Pues Meghan, está claro que es un puntal en el panorama musical. Si este chico sigue en esta línea, seguro que estará pronto entre los más grandes del planeta musical. Sí, Charlie Puth, Meghan Trainor, Marvin Gaye. Wow. El sonido perfecto para este viernes, los 80, 90 y más. You make me this, bring me up, bring me down, play sweet, make me move like a freak. Mr. Sexo Beat, make me this, bring me up, bring me down, play sweet, make me. Bueno, estamos enfrentando ya el fin de semana. Ya ves cómo vamos recorriendo los minutos. Tenemos minutos, minutos, el pelómetro, lo tenemos por las nubes, Pablo. Madre mía de mi alma. Madre mía de mi alma. Además, cuando llega esta sección, que es así como musicota más actual, más En fin, nosotros no podemos hacer más que ofreceros desde el 80, 90 y más lo que nosotros, bueno, más o menos podemos hacer ante unos micrófonos. Y es, mira, si te hacemos pasar el ratito, si te arrancamos o esbozamos o hacemos esbozar una sonrisita, pues mira, por nuestra parte ya lo hemos tratado y hemos cumplido. Nosotros esbozarte igual no. Bueno, esbozarte no. Pero, por ejemplo, Andreu y... Esto sí. Y Jiménez, sí. No me digas que no, ¿eh? No, sí. Es que además, le he metido el dedo en el ojo a Andreu, que lleva gafas. Y pues le he metido el dedo en el ojo, sin tocarle el cristal, ¿eh? Es que no tenía. Que te pongo a contar lo que yo te digo, ¿eh? Venga, ¿quieres? Tú no te has escuchado Contando Cuervos, ¿no? Por favor, escucha esto. Contando Cuervos. A ver, ajá. ¿Cómo lo dices en inglés? Pues, por ejemplo, cuando vas a contar ovejitas, pues un cuervo, dos cuervos, tres cuervos, este es negro, el otro es negro, el otro más negro, el otro más marrón, el otro más negro. ¿Ya está? Cositas. Este es el regalo que te hago por el año pasado, sí, o sea, por el año pasado, no, por el viernes pasado, por el bien. Sábado pasado, que fue tu cumpleaños. Así es, este gracias. Es el regalito que te hago. Muchas gracias. Claro que gracias. Cositas que pasan en la radio de vez en cuando, sin venir a cuento, ¿no? ¿Qué tenemos, Pablo? En fin, seguimos con Félix de Laef, que está innovando en la escena Deep House, que es otro género musical más actual, lógicamente, ajá, de esta década, ¿no? A base de remixes épicos. El belga, bajo el nombre de Lost Frequencies, está ganándose el resto del público y medios especializados gracias a la renovación del tema Are You With Me, wow, del cantante country Ason Corbin. El DJ y prometedor y productor y prometedor además de este, solo decía este... Solo tiene 20, chicos, este solamente, es que esto es increíble, solamente tiene 21 añitos. ¿Y cómo se lo monta ya, eh? Pero le auguramos y le deseamos una carrera prometedora y estamos seguros que este verano nos pondrá las pilas. Descubierto además por Armanda Music, Lost Frequencies dice que su extensión se llama Are You With Me. Esto es Deep House. Wow. Y esto es el tema que te ofrecemos desde los 80, 90 y más en lo más actual. Ponte las pilas. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue light. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Are You With Me, The Lost Frequency, se ha convertido en el single revelación de la temporada. Número 1 en las listas generales de iTunes y número 3 en Shazam y ya en el top 20 de Spotify. El vídeo cuenta ya con 12 millones de visitas, tú. Casi nada, tú. Ahí es nada, ¿eh? Era Lost Frequencies con ese Are You With Me. Todos los viernes en Radio Berriozar de 6 a 8 de la tarde. 120 minutos de música repasando y recordando las canciones de los años 80, 90 y más. Con Carlos y Pablo y de forma desenfadada iremos pinchando las canciones más emblemáticas de la década. Recuerda, los viernes de 6 a 8 de la tarde en Berriozar y Ratia. Síguenos a través de la web y busquiplaza.net. Nuestro Twitter, arroba los 80, 90 y más. Y es que ella es tan hermosa, que ya no pienso en otra cosa. Esto es lo que ocurre un 8 de mayo, un viernes, por Radio Berriozar, Berriozar y Ratia. En el 100.8, acuérdate, y también a través de cusquiplaza.net. Sí, señor, y hoy hacemos un saludo especial, claro que sí, a todas esas personas que nos están escuchando vía internet, porque hoy sí que lo podemos decir, además abiertamente, hoy estamos por internet, estamos, pues eso, saluditos, llevados por todo el mundo. Saluditos, saluditos para todos. Hello. Hasta Nuki. Rivera, zona Rivera, hola. No, no, que no nos vamos, que no nos vamos. No, si no. Os hablamos de un artista afincado en Miami, que con tan solo 25 años se ha convertido en un icono mundial del rhythm and blues. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Sabéis, Carlitos, de quién se trata? Pues claro que sí. ¿Sí, no? ¿Con 25 años? Hombre, claro. Bueno, sin ¿te duda lo digo? No. Duda, no, no me lo no digas. Te lo voy a decir. Si hay alguien sí, que sabe meterse a la audiencia en el bolsillo, ese es nada más y nada menos que Jason Derulo. Y no solo Derulo por ser... Y no solo por ser guapo. Y no solo por ser guapo y que cante bien. Sí. El de Miami es un experto bailarín y es capaz de poner un plato patas arriba con solo una pirueta. Lo hemos puesto muy fácil, ¿no? Sí. Su nuevo single, con el que adelanta el sonido que prevalecerá en su cuarto álbum de estudio, es One You, Want Me. Con un toque, eléctrico. Esto es habitual, es un rollazo ochentero. Es un placer decir el nombre de Jason Derulo. Ponlo desde el principio, Pablo. ¿Te one, lo two, one, two, one, two, one, me. Wow. It's too hard to sleep. I got the sheets on the floor, nothing on me. And I can't take it no more, it's 100 degrees. I got one foot out the door, where are my keys? So high, so high. Girl, sí lo tienes aquí, inspirado nada más y nada menos que en el rey del pop. Pero ¿cómo podía ser otro que Jason Derulo? Sí. O Derulo, como no, quieras. Es Derulo. Pero yo le voy a llamar Derulo. Y ya está, porque se lo merece, sí. El single no estará disponible para su compra hasta el próximo día 24 de mayo. Queda muy poquito, como puedes comprobar, y ya lo puedes comprar a partir del 24 de mayo. Y el aplazamiento del álbum no llegará hasta bien entrada la mitad de este añito, del 2015. Jason Derulo, One Two On Me. Pablo. Qué bueno. ¿Qué más? 16 de mayo. 16 de mayo. En concierto. Auditorio de Berriozar. Auditorio de Berriozar. Serafín Zubiri, Felipe Carpe, Laia Penachas. Acompañados por la banda de música de Berriozar, Doinua, dirigida por Yari Nocaña. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Recordando a uno de los grandes de la música de este país, Nino Bravo. Está su hogar, su mundo y su ciudad. Entradas 15 euros, ya a la venta. Infórmate en el Ayuntamiento de Berriozar o llama al 948 30 16 56. 948 30 16 56. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. 16 de mayo, 8 de la tarde, Auditorio de Berriozar. Auditorio de Berriozar. ¡América! Organiza Ayuntamiento de Berriozar e Infinity. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero. Bueno, pues allá nos encontramos, claro que sí, en ese auditorio de Berriozar el próximo día 16 de mayo. Queda claro, un poquito. Queda un poquito, así que daos prisas en coger las entradas porque tampoco quedan muchas, ¿eh? Bueno, la que se ha liado y la que ha caído por haber hecho limpieza en su Twitter. Un buen día decidió dar un follow, un unfollow. Unfollow. Es decir, es de seguir a no meter seguir. Un palo, sí, unfollow, sí, dar un todo, ¿eh? Sí. A todo un mundo. Y la que se armó. Parece que a sus fans les va a costar perdonar su ofensa, su ofensiva. La cantante no debió calibrar las consecuencias de sus actos. Los fans cada vez piden más a sus artistas y como gestos como estos no ayudan, claro. Aún así, se ha mantenido en sus 13 y ha dejado el contador a cero. De momento, no sigue a nadie. No le sigue nadie. Bueno, no sigue vamos nadie. A ver qué pasa. Habrá que ver si este altercado tiene efectos secundarios en la acogida de su nueva canción. Estamos hablando de Jessie G. Y lo último que te vamos a presentar desde los 80, 90 y más, Flashlights. A ver qué te parece. Jessie James. Me encanta esta sensación de radio. Los 80, 90 y más. When tomorrow comes, I'll be on my own, feeling frightened of the things that I don't know. When tomorrow comes, tomorrow comes, tomorrow comes. And though the road is long, I look up to the sky, and in the dark I found lost hope that I won't fly. And I sing along, then I sing along. I'm No nos importa que haya hecho un unfollow. Qué vale, ¿eh? No nos importa. Jesse GG. Jesse James. Ajá. Con Flies Heights. Todavía recuerdo el temazo ese que tenía con. Qué maravilla. Junto con Nicki Minaj y. Qué maravilla. La del Weeknd. ¿Cómo? La del Weeknd, ¿no? ¿Cómo se llamaba la del Weeknd? La chica esta. La... Es que no recuerdo. No sé. Muy buen tema, sí, señor. Lo hemos acogido aquí en los 80, 90 y más con esta última sección que nosotros lo hemos planteado. Nosotros, antes de irnos, fíjate, las 8 y 5. Y 5 minutos. Y 5. En fin, Carlitos. Ya nos hemos comido todo el terreno. Todo lo que teníamos hoy previsto no lo hemos comido. Madre de Dios. Se nos ha ido el tiempo. Habrás cenado hoy, ¿no? Cenaré luego, un poquito más tarde. Luego. Comer he comido. Me he puesto más hasta el flequillo. ¿Ah, sí? O sea, sí. Sí. Carlos, muchísimas, primero, felicidades por haber cumplido, como todos el resto de gente. Años el día 2. El día de años. El día 2. Muchísimas felicidades y muchas gracias otro viernes más por estar ahí. Cumplí unos. Bueno, unos que están muy bien. Es una década muy bonita. Unos y otros. Y ya cumplí. Y ya cumplí. Fue los que cumplí. Todos esos. Sí. ¿Cuántos cumpliste, Carlito? Cumplí unos. Buenafuente, dime tú cuántos. Se me va la. Que te me alargues ya. Joder, Buenafuente, de verdad que no. Bueno, lo único amigos, que. Amigos. Sí. Oyentes. Un placer. ¿Qué queréis que os diga? Carlos, mira siempre el lado positivo de la vida, que era lo que comentábamos al principio del programa. Lo tengo enfrente, el lado positivo de la vida. ¿Enfrente? Enfrente. Este cristal, te estás reflejando tú mismo. No, enfrente tuyo. Enfrente de mí. Enfrente tuya, por favor. Enfrente, no me líes, ¿eh? No me líes, por favor. Que bueno, ya hemos tenido suficiente liada hoy bueno, por aquí, ¿eh? Muchísimas gracias por haber estado ahí. Igualmente. Carlos, claro que sí. Amigos de Twitter, amigos de Facebook, claro que sí. Nosotros solamente agradecer de nuevo porque nos habéis llevado al máximo esplendor lo que nosotros os decimos a vosotros. Yo creo que ha sido hoy recíproco. Hoy ha estado. Hoy ha sido el feedback. Subidón. Ha estado hasta arriba. Hoy vamos a hacer un megamix de subidón. Bueno. Subidón. Bueno, nada más que. Nada más, y no es poco, agradecer, claro que sí, a nuestros, a gente como vosotros, seguidores como Josu, como Dani, que estáis siempre ahí, como Andrés, que también, Eduardo, Natalia, no Adrián, olvides, Natalia, por favor. Sí. DJ Mai también ha colaborado por aquí, ha estado con nosotros. Gente de Caparroso, gente de Tafalla, gente de Tudela, gente de Valdier, la gente de Arguedas, gente de Berrizar, gente de. Palabras también, claro que sí, ha estado con nosotros, sorprendentemente. Puerto Rico, de Costa Rica. Javier Esparza, que nos ha. Esparza. Que nos ha aparecido aquí con gente, con Daniel Cuesta también. Daniel Cuesta. Muchísimas gracias a ellos, a los que han venido con ellos. Gracias a todos por hacernos sentirnos con calor. Hoy, fíjate, hoy no sé si hemos transmitido, pero yo creo que a nosotros sí que nos han transmitido calor, cariño y nada más. Y lo que os digo, mirar siempre el lado positivo de la vida, que esto que estamos escuchando, que es a lo que vamos, es un coro del año 1979. Su director, Terry Jones, La vida de Brian, el tercer largometraje del grupo de comedia inglés de Monty Python. Trata la historia de un judío que nace en el mismo día que Jesucristo y ya de adulto es varias veces confundido con él. Con este mirar siempre del lado positivo de la vida, cantada por este coro de crucificados, nosotros nos despedimos, si os parece, hasta el próximo viernes. ¡Hasta nunca! ¡Adiós, adiós! It's available in the foyer. Somewhere's got to live as well, you know. Alright, it's a lot. Let's get this place up there. He changed his mantle within 3 weeks. What do you think pays for this rubbish? He never made the money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.